las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Amigos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Qué gustazo estar de vuelta por aquí, Juan Carlos Preus, en compañía de Ananda Merlo. Les haremos justamente esta compañía de hora y media, ratito, un ratito más seguramente, como siempre nos pasamos, ¿eh? Siempre nos pasamos un poquito, pero bueno, le damos la prioridad a la música, y como siempre decimos, como no hay nadie que nos reclame el espacio posteriormente a nuestra finalización, salvo que Ananda quiere irse temprano, pero bueno, nos pasamos siempre un poquitito, ¿qué va a ser? Arrancamos con esto realmente lindísimo. Me gustó mucho el trabajo de debut de esta chica, vibrafonista danesa, Victoria Sondergaard, o como me tiró el traductor, Sondako, algo así, en voz danesa, pero bueno, Sondergaard, más o menos así suena como se lee, ¿eh? Victoria Sondergaard, Music of Secrets, que publicó Apple Records el 17 de octubre de este año, liderando un quinteto de jóvenes músicos, Elvira Skopsan en voz líder, coro y rap, Frederick Blasit Bust en piano, coro, rap, voz líder en el track 5, Ida Duelen en contrabajo, coro y rap, Sip Oyun en batería, coro y rapeo también. Bueno, hablamos de esta conjunción de música en donde ella combina absolutamente todo, ¿no? Como siempre decimos, a riesgo de ser reiterativo, ¿no? Chicos jóvenes que mezclan toda la música de sus mayores, más la que corresponde a su contemporaneidad. Música de cámara, el cabaret, el pop, el rap, ritmos inspirados en melodías cancioneras tradicionales folclóricas danés, etcétera, etcétera, ¿no? Un colectivo musical realmente interesante que ha logrado estimular la imaginación y el entusiasmo de muchos críticos y músicos locales. Ella dice, es una banda basada en la inspiración, la alegría, los sueños, el amor. Para mí, una de las cosas más hermosas del arte es que tenemos una plataforma para decir algo sobre la sociedad y el mundo que nos rodea. Este álbum es un intento de hacer precisamente eso. Fue galardonada con el premio Aarhus Jazz Talent, el premio Tivoli Jazz y el premio honorífico Carl 2025, otorgado por la gran percusionista baterista Marilyn Mazur. Fantástico, realmente lindísimo. Music of Secret, April Records, 17 de octubre de este año. Allá se fue. Muy bien, antes de pasar a lo que sigue, estamos escuchando de cortinas a la cumpleañera del día de hoy, la conductora, compositora, arregladora japonesa Miho Hazama. Imaginary Visions publicó Edition Records el 24 de septiembre del año 2021. Ella conduciendo a la Danish Radio Big Band, de una cantidad enorme de músicos que completan, que conforman esta prestigiosa banda. Bueno, una etapa realmente muy muy linda también. Tengo algunas noticias que me acabo de enterar por ahí, buscando correo, no precisamente nada que se le parezca a esto o que tenga que ver con esto, pero por allá cayó el correo que indica que tanto ella como el contrabajista estadounidense John Patitucci han sido nominados a los premios Grammy. Patitucci por su álbum Spirit Fall junto a Chris Potter y Brian Blade, como mejor álbum de jazz instrumental, y la propia Miho Hazama con un álbum publicado a principios de este año, que lo tengo por ahí, esta cosa que, bueno, cuando lo probamos, bueno, prometidos los dos, estos dos, tanto el de Patitucci como el de Miho Hazama, Live Lives This Day, celebrando la música de Dad Jones, ella dirigiendo a la National Symphony Orchestra y a la Danish Radio Big Band. Miho Hazama, que hoy cumple añitos, una de las 25 promesas del futuro, según la revista Downbeat, la joven conductora japonesa. Muy bien, todo nos va a acompañar en las cortinas en toda la noche de hoy con este álbum realmente lindísimo. Sigamos. Pianista estadounidense Andy Laverne con Crystal Knight, Steeply Cheese, 17 de octubre de este año. Thank you. El jazz, cuando fusiona, es una metáfora de la democracia perfecta. Enrico Rava. Este fue el pianista estadounidense Andy LaPerne con Cluster Night, publicó Stiplitz Records el 17 de octubre de este año. Acompañan al pianista el trío de muchísimo tiempo, el bajista Mark Richmond y el baterista Jason Timman. Se junta o se une a este trío la muy jovencita vibrafonista estadounidense Sasha Berlin. 17 años tiene esta chica y ha irrumpido dentro del movimiento con un carácter y un ímpetu realmente fenomenal. Sasha Berliner. Bueno, este hombre del cual no hay mucha información, su web es bastante escueta en datos, da cuenta de que, bueno, este hombre tomó clases, fue alumno del propio Bill Evans, y a raíz de, o a partir de entonces, sus posibilidades de unirse a grandes del movimiento surgió casi inmediatamente, ¿no? Tocó con gente como Frank Sinatra, Stan Getz, Woody Herman, Dizzy Gillespie, Chick Corea, Lionel Hampton, Michael Brecker, Elvin Jones. Fíjate de dónde viene este hombre, de los albores casi del movimiento, juntándose obviamente con parte de la línea moderna, Chick Corea, Michael Brecker, el primo Dizzy también. Y tanto es así que uno de sus últimos trabajos o colaboraciones ha sido una gira y un álbum grabado con el legendario cantante y compositor Neil Sedaka. Fíjate la paleta, ¿no? Cómo el talento permite estas cosas, ¿no? De los mencionados anteriormente a trabajar con Neil Sedaka. Además es profe en una universidad, la Universidad de Hartford, quiero decir. Además de colaborar también con revistas como la Keyboard Magazine y Piano Today Magazine, artículos de él han aparecido en las revistas Dawit, Jazz Improved, ¿cuál más? Jazz and Keyboard Workshop y Jazz One, entre otras tantas, ¿no? Además también ganó la beca de la Fundación Nacional para las Artes y el concurso de composición John Lennon Songwriting Contest en el año 2000 por un tema propio, el tema Shania. Este es Andy LaPerne, Crystal Night, Stiplitz Records, 17 de octubre del año 2025. Ahí están siendo publicadas las tapas en nuestro perfil de Face. Tengo que decir que las tapas del sello Stiplitz se caracterizan justamente por esto, ¿no? Ser muy feas las tapas. ¿Viste cuando hablamos tanto de esto? Como hay sellos que se caracterizan por la belleza de sus tapas, el arte de tapa se juega, ¿no? Tipo, bueno, hay algunos que no, ¿no? Este es uno de ellos. Stiplitz está dentro de ese ranking de tapas muy feas. ¿Qué va a ser? Bueno, lo que importa es la música y aquí sonó realmente fenomenal. Y va a sonar así, con esta onda tendiente al jazz más tradicional, más clásico, si se quiere. Rayano por ahí con algunos toques modernos, pero más dentro de esa onda, casi la totalidad de lo que nos queda del programa. Que sigue así, sigue con el joven baterista estadounidense Brendan Sanders con Lasting Impressions, publicó Savant el 7 de noviembre de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Tras finalizar mi etapa como jugador de baloncesto en la Universidad de Kansas, estaba indeciso sobre qué hacer, así que a los 25 años decidí aprender a tocar la batería por mi cuenta, dice Brandon Sanders, de 54 años en la actualidad. Después de un par de años de práctica, solicité mi ingreso en la Berklee College of Music de Boston y el resto es historia, ¿no? Tras graduarme en Berklee, comencé a tocar con músicos de la talla de Esperanza Spalding, Joe Lubano, Tia Fuller, entre otros. Actualmente tengo mi propia banda, dice con mucho orgullo este muchacho Brandon Sanders, que se luce con este trabajo realmente fenomenal, Lasting Impressions, que publicó Savant Records el 7 de noviembre último pasado, hace muy poquitos días. Lo acompañan la muy jovencita cantante, jovencita, 34 años, sí, Jasmeia Horn, esta chica que ha sido comparada con Betty Carter y Sarah Vaughan, nada más y nada menos, ¿no? La acompaña con su voz en dos cortes, además de la participación del gran pianista Eric Reed al piano en dos temas, Stacy Dillard, saxo tenor, el gran vibrafonista jovencito también Warren Wolf, que se luce aquí en este tema, Eric Wheeler en bajo, Amin Salim en bajo y Tyler Ballock en piano en el track 8. Suena fenomenal el vibráfono de el joven Warren Wolf, como también sonaba en la apertura de nuestro espacio con la vibrafonista danesa. Y lo que sí que también hay presencia de vibráfono, ese sonido tan particular, me gusta muchísimo. Y en las manos de un jovencito como Warren Wolf, suena fenomenal, obviamente también, bajo la tutela o, digamos, la dirección del líder de la banda, Brandon Sanders, que tiene una historia realmente fenomenal este chico. Partamos de que, por allá por los años 90, él dice haberse convertido en un trabajador social. ¿Por qué? En su barrio había una comunidad, un club, que no recuerdo bien cómo se llama, tengo una data enorme por ahí que se me escapó. Bueno, un club cuya trabajador social atendía a los chicos del barrio un tanto descarrilados, ¿no? Entonces él se empezó a interesar por el trabajo de esta mujer, empezó a acompañarla y fue así que casi a los finales de los 90 él dice, me convertí en trabajador social porque me gusta trabajar con niños y adolescentes, así que ahora los llevo haciendo desde finales de los 90. Dice, este muchacho muy preocupado por la comunidad y no tanto preocupado desde el pensamiento, desde las intenciones muchas veces que se quedan ahí, sino que el hombre le pone cuerpo a tratar de colaborar con la con el tratamiento y con la ayuda a los jóvenes de su barrio. En cuanto al disco, que ustedes habrán escuchado, tiene un sonido recontra polentón, dice, se trata de intentar levantar el ánimo de la gente, eso es lo que intento hacer como trabajador social y como músico también, ¿no? Se trata de asegurarse de que la gente se vaya sintiendo diferente a cuando llegó, dice el propio baterista de 54 años, Brandon Sanders, que además también tiene una historia muy particular. La hemos contado en alguna oportunidad que escuchamos algún trabajo anterior de él. Su abuela, Ernestine Parker, era la dueña de un boliche, un club de jazz en Kansas City. Él era muy chiquitito, así que visitaba a su abuela, seguramente a escondida de su madre, porque no eran lugares para los chicos, por allá por los años mediados de los 70, finales de los 80, visitaba a su abuela, ¿no? Escuchaba, ahí fue donde descubrió a grandes como Jimmy Smith, Grant Green, Lou Donaldson. Fíjate el tipo, mirá, el boliche de la abuela, ¿no? Y las enormes posibilidades que tuvo él, siendo muy chiquitito, de empaparse de aquella música. Así que, bueno, muy agradecido a su abuela, que además le contaba historias, ¿no? Le contaba historias impresionantes acerca de los músicos que él conoció, más otros que participaban o tocaban en aquel club Casa Blanca, el club de jazz de la abuela Ernestine. Fantástico, Brandon Sanders, Lasting Impressions, Savant, 7 de noviembre de este año. Fenomenal, fenomenal. Y seguimos, ¿con qué seguimos? Seguimos con este trabajo discográfico de un trío muy jovencito, muy jovencitos ellos y muy joven como trío. Por allá en el año 22 creo que fue su primera reunión. Hablamos de Lightning Trio con su álbum Lightning, publicó Jazzland Recordings el 15 de agosto de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el trío Lightning Trio, el trío Relámpago, con su álbum Lightning, publicó Jarsan Recordings el 15 de agosto de este año. Liderado por el pianista noruego Sondre Mosjagen, o como se pronuncia esto, yo lo pronuncio como, si, como lo leo, la bajista, contrabajista estonia Kertu Aer y el baterista paisano del pianista, también noruego, Steinar Hedebø. Estos chicos se reunieron como trío, se reunieron como trío y dando lugar al nacimiento del trío Relámpago por allá en el año, en el otoño del 2022, en el otoño boreal, como parte del programa de jazz del Festival Trondheim. Allí empezaron a rodar juntos y muy prontito, el año pasado 2024, ganaron el concurso Jóvenes Músicos de Jazz y como parte de aquel premio, la promesa de actuar en varios festivales importantes a lo largo del año. No especifica si dentro del territorio nórdico o Europa toda, ¿no? Seguramente una gira local. Entre las declaraciones del jurado que otorgaron el premio, elogiaron su química clara y convincente, así como sus fuertes voces individuales marcadas por la delicadeza y la madurez, dice el jurado. Además, las composiciones fueron descritas como de primera categoría con una autoridad rítmica que abre amplios espacios musicales. Así de elogiosos fueron los comentarios del jurado que otorgó aquel premio a los jóvenes músicos de jazz del año pasado 2024. Muy bien, fantástico. Una etapa realmente muy, muy linda. Está siendo publicada ahí en nuestro perfil de Facebook. También puedes visitar nuestra web aldemedianoche.com.ar. Esperar un poquito la programación, marca lo que te gusta, lo que te gustó, e ir en busca del álbum completo, ¿no? Esa es la idea, presentar lo mejorcito que se me haya podido ocurrir a mí, ¿no? No necesariamente el gusto de todos, pero bueno, también tanto como la selección musical. Así que andate, busca el álbum completo y escúchalo. Vale la pena, realmente es fantástico este Lightning por Lightning Trio. Muy bien, estamos escuchando de cortinas a la cumpleañera del día de hoy. Cumple 39 años. La japonesa, la compositora, directora de banda japonesa Miho Hazama, 39 años, nació en Tokio, Japón, un día como hoy del año 86. Comentábamos hace un momentito que han sido nominadas, tanto ella, en la categoría Best Instrumental Compositions, por su álbum, último álbum lanzado a principios de este año, Live Life This Day, Celebrating That Jones, un álbum en la que ella dirige ambas dos bandas, la Danish National Symphony Orchestra y la Danish Radio Big Band. Eso es la nominación para los Grammy del año entrante. También John Patitucci junto a Chris Potter y Brian Blair por Speedfall como Best Jazz Instrumental Album, ambos álbumes prometidos para la semanita que viene. Este es un momento clave para mí, dijo la compositora y directora japonesa, dado que mi formación es en música clásica, mi sonido interior siempre ha sido más sinfónico. Sin embargo, la Danish Radio Big Band cambió mi perspectiva, son muy abiertos y entusiastas con la nueva música, pueden interpretar música diversa con una fluidez orgánica. Estoy muy emocionada de trabajar en este álbum, dice la japonesa Miho Hazama. Vivo para la música, mi afición es ir a conciertos, siempre escucho música, me gusta hablar de música, hacer algo que me gusta para mí misma y esperar que inspire y anime a los demás, es un poco el credo de la compositora y directora Miho Hazama. Feliz cumple Miho Hazama, 39 pirulos, muy jovencita ella, un talento enorme, estaba leyendo por aquí los reviews internacionales muy, muy, muy elogiosos. Vamos a ir ya al chico de tapa, el pianista estadounidense Aaron Parks con By All Means, por todos los medios, publicó Blue Note el 7 de noviembre de este año. Siempre muy sorprendente la música de este muchacho Aaron Parks, joven músico que el 7 de octubre último pasado cumplió 42 años. Lo venimos siguiendo desde hace algún tiempo, no solamente dentro de este contexto más clásico, sino como liderando su banda eléctrica, la Little Big, con sus Little Big 1, 2 y 3, un enfoque realmente impresionante para una banda eléctrica, una fusión delicadísima de la música de Aaron Parks con la Little Big. Algunos por ahí estaba leyendo que renegan un poquitín, ¿no?, de esta cosa. Che, dejá de hacer estas cositas, quizás un tanto menores, cosa que yo absolutamente estoy en contra total de eso. Por la calidad de la música que Aaron Parks ha demostrado con su banda eléctrica. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo? Un poquitito más de esto, ¿no? Y bueno, aquí está la respuesta. Con este álbum realmente fenomenal, delicioso. Unas 7 composiciones, todas de la pluma del pianista, con una banda formidable, el bajista Ben Street y el veteranísimo baterista Billy Hart, de 84 años, con la reciente incorporación del muy joven saxofonista tenor Ben Salomon. Este álbum, un paseo y un homenaje a los grandes, a las grandes influencias del pianista con Wayne Shorter, Kenny Wheeler, Ora Silver, Duke Ellington, Joe Henderson, el guitarrista Kurt Rosenwinkel y algunos más, ¿no? Además de también algunas dedicatorias muy conmovedoras a su esposa y a su hijito. Él dice con respecto a este álbum, dice: no lo concibo como algo tan diferente de proyectos anteriores. Es otro libro de canciones que parecían pedir su propio contexto. Un determinado grupo de músicos que le diera vida, aclara el pianista. Este es un disco que ama la tradición del jazz, la tradición de la música negra estadounidense. No se trata de nostalgia o preservación, se trata de estar vivo dentro de ese linaje, de esa continuidad. Eso es lo que indica el título, es un gran sí, una forma de decir, por supuesto, unámonos a esta fiesta, con respecto al título del álbum, ¿no? Por todos los medios. Blue Note Records lo publicó el 7 de noviembre último pasado, tercer álbum para el sello de la Nota Azul, de este gran pianista Aaron Parks. Delicioso este álbum, realmente fantástico, una muestra más del talento de este joven músico Aaron Parks. Fantástico, allá se fue. Sigamos, para la hora, mucho bla bla, compañero. Seguimos con esta onda así melosonga, con otro joven músico que también ha decidido bajar un poco los decibeles y allanarse un poquito más hacia las baladas más melosas, como es el saxofonista tenor J.D. Allen con Love Letters, The Ballad Sessions, publicó Savant el 26 de septiembre de este año. Thank you. El rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bien, comentábamos hace un momentito, ¿no? El giro inesperado, tal, inesperado para algunos, seguramente no para él, para todos los que conocen su trayectoria y su capacidad. Giro inesperado, podríamos decir, para los que lo conocemos no tanto, este último trabajo, Love Letters, The Ballad Sessions, por el joven saxofonista tenor estadounidense J.D. Allen. Publicó Saban Records el 26 de septiembre de este año. Acompañan al saxofonista, músicos que usualmente forma parte de sus agrupaciones, como el contrabajista Ian Kessler, el baterista Nick Cachopo y la reciente incorporación para este álbum del fenomenal pianista Brandon McCune. Un álbum en el que él aborda las baladas del Great American Songbook, un álbum realmente fantástico, con una cadencia tan suave, que le da un giro, tal vez sí, inesperado, ¿no?, a esta mirada tan particular sobre algunos estándares del Great American Songbook. Se luce el muchacho, se luce realmente fantásticamente con este álbum. Escuchamos las sextas pistas, I Love You, de 8, que tiene este genial álbum. Fue mencionado por el prestigioso matutino The New York Times como un saxofonista tenor con un estilo enigmático, elegante y enérgico, que ha dejado toda la energía y esa faceta enigmática, quizá con este álbum un poquitín más previsible, pero con un enfoque absolutamente particular. Anteriormente el muchacho había estado muy del lado de los experimentos modernos, ¿no?, cosas muy experimentales, pero ha dejado de lado eso para bajar un poco los decibeles y sorprendernos a todos con este regalo realmente fenomenal. Love Letters, The Ballad Sessions, Saban Records, 26 de septiembre de este año. Fantástico, re lindo. Bueno, ha colaborado con grandes del movimiento, como leyendas como Lester Bowie, Josh Cable, Ron Carter, Louis Hayes, Frank Foster Big Band, ¿quién más? David Murray, Wallace Rooney. Colaboradores además con algunos artistas más contemporáneos, como Cindy Blackman, Eric Revie, Orrin Evans, Michelle DiCoselo, Dave Douglas, Jaime Pelt, Nigel Kennedy, el violinista clásico, que un día, mucho valor al compañero, bueno, lo voy a mencionar ya que lo alargué. Nigel Kennedy, fana del jazz, proveniente del mundo de la música clásica, un día dijo: me quiero dar el gustazo de grabar un álbum con músicos de jazz, y así fue hace algunos años. Sorprendió absolutamente a todo el mundo con su capacidad de abordar el repertorio jazzero, dada su formación clásica. Bueno, obviamente, habitualmente aquí vemos o escuchamos tantísimos músicos provenientes del mundo de la música clásica, pero este hombre jamás había tocado nada de jazz, pero sí era muy fana, Nigel Kennedy. Bueno, allá se fue. Uf, mucho bla bla, compañero, mirá qué hora es, che, apura un poquito. Sigamos con esto. Este álbum fue publicado originalmente en el año 2011, y republicado, remasterizado, con algunas mejorías, seguramente. Hablamos del saxofonista tenor estadounidense Joel Fram, con Live at the Small, publicó Serla Live el 17 de octubre de este año. Thank you.

Bien, este fue el saxofonista tenor estadounidense Joel Frahm con Live at Small, publicó Serla Live el 16 de octubre de este año. Una republicación, puesto que este álbum fue grabado entre los días 28 de febrero al 1 de marzo del año 2011, como parte de las presentaciones del cuarteto en el Small Jazz Club. Acompañan a Joel Frahm, John Martin en contrabajo, el gran guitarrista también estadounidense Kurt Rosenwinkel y Otis Brown III en batería. Los dejamos, hay algunas cositas más para comentar, pero no quiero dejar de lado esto. Se comunicó conmigo vía mail el saxofonista platense Matías Formica, que aquí hemos presentado sus trabajos. Él ha tenido la deferencia de convidarnos con su música para difundirla en nuestro espacio. Se presenta en el día de mañana en el coqueto boliche capitalino Press, en la calle, ubicado en calle Anchorena 1347 de la ciudad de Buenos Aires, junto a Leo Paganini en saxo tenor, Juan Bayón en contrabajo y el baterista Andrés Einstein. Bueno, muchísima suerte para esta presentación del Matías Formica Grupo. Muy bien, sigamos. Nos quedan dos o tres, los vamos a ir mencionando así muy rapidito porque se trata de música muy jugosanga. Esto es. Este muchacho, Steve Dobragesh, publicó un álbum, un larguísimo álbum de 28 pistas, bajo su propio sello, el Sandcastle Music, el 1 de noviembre último pasado, hace apenas muy poquitos días. Al día siguiente, un EP con cuatro temas, titulado Lunch Then Course, bajo el mismo sello también decíamos, una continuidad, si se quiere, del anteriormente mencionado largo álbum Lunch. Extrajimos un tema de aquel EP de este gran pianista, Steve Dobragesh, con Lunch Then Course, publicó Sandcastle Music 2 de noviembre de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, mencionamos hace un momentito el largo álbum que publicó Steve Dobragage en 1 de noviembre de este año bajo su propio sello, Sandcastle Music, 28 pistas para este launch. Al día siguiente publicó, en el mismo sello obviamente, el launch The Anchors, Los Bises, por si alguien se quedó con ganas, ¿no? Un largo bis de 4 temas. Escuchamos Surf, 4 pistas que no están incluidas dentro de las 28 de este largo álbum Launch. Bueno, ahí lo dejamos porque estamos muy sobre la hora. Vamos a ir ya con lo que sigue. La WDR Big Band con Big Band Bass. Publicó Bass Lion 7 de noviembre de este año. Fantástico la WDR Big Band con Big Band Bass, publicó Bass Lion el 7 de noviembre de este año. 8 pistas que de alguna manera suponen la celebración del 30 aniversario del bajista destacado, el estadounidense John Colsby, que salta a la palestra como compositor además también y, bueno, soplando las 30 velitas de sus 30 años junto a la prestigiosa banda europea. Destacan la participación del saxofonista estadounidense Bob Minzer en este tema que escuchábamos recién, la séptima pista, El Dilema de Byron, con los arreglos además del propio Bob Minzer, que, como siempre mencionamos, ha liderado la banda en los últimos años. Pero también destaca la participación de otro viejo componente o participante como director y arreglador, también y compositor, el estadounidense Vincent Mendoza, contribuyendo con los arreglos en un tema. Trabajar con la WDR Big Band durante 30 años ha sido una alegría y presentar mi música original en este álbum es un sueño hecho realidad, dice el contrabajista John Goldsley. Con Bob Minzer encargándose de los arreglos y tocando el saxo, y las contribuciones de Vince Mendoza y otros viejos amigos, ha sido como un proyecto familiar, cierra John Goldsley, con respecto a su participación, destacadísima participación, como tantísimos otros músicos, ¿no? Destacan los saxos y la trompeta, el trombón de una fantástica sección rítmica, también músicos invitados, bueno, la WDR Big Band. Fantástico, bueno, allá se fue. Muy bien, estamos sobre la hora, así que vamos a despedirnos con esto. Siguiendo así con esta onda bien polentosa, escuchemos a una nueva colaboración de viejos amigos que se reúnen tantísimo, como sucede, ¿no? Se ven mucho por ahí en algunos festivales, pero se reúnen un poco para tocar o para grabar. Hablamos de el pianista sueco o danés, ¡ay, se me escapó! Bueno, de por ahí, Carl Winter al piano, Richard Anderson con trabajo y el gran baterista estadounidense Jeff Ten Watts con Steve Stubbs, que publicó Hobby Horse Records el 25 de abril de este año. Nos vamos a ir con ellos. Antes te recordamos, Matías Formica, el saxofonista platense con su grupo, se presenta en el día de mañana en el coqueto boliche capitalino Press, tocando y presentando la música de su último trabajo discográfico. Además, celebramos también con la programación de hoy los 39 años de la gran compositora, arregladora y directora de grandes bandas, la japonesa Miho Hazama. Y además también te tenemos que recordar que en el día de hoy es la noche de las heladerías. Así que rajando antes de que cierren o nos quedemos sin nada, ¿eh? Nos vamos hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus con la presentación y selección musical, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.